La tenemos a Celina Martínez de Tierra Libre con nosotros. Le agradecemos, la molestamos en esta mañana para saber cómo ha sido este febrero muy movilizador, por lo que uno recuerda que fue buscar durante todo el verano a aquellos que eran parte, que son parte y que seguirán siendo parte de esta Tierra Libre. Celina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda aquí en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buen día a todos también los que están escuchando. Desde ya agradecerte muchísimo la introducción. Sí, realmente, primero que hubo mucho trabajo, bastante intenso en estos meses, sobre todo el mes de enero y febrero, y nosotros ya ahora estamos en la etapa de ir por los domicilios de los asociados. Uh-huh. Es un trabajito de hormiga que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no todos fueron a firmar, no todos los que están pagando la cuota de sostenimiento, uh-huh, quiero decir, ¿no? Durante el año 2013 y 2014 la gente ha ido aportando su cuota y nosotros pensamos que tal vez esa gente sigue con intención de participar en la cooperativa. Claro. Entonces lo que hacemos ahora en esta instancia es ubicarlos, ¿sí? Ver las direcciones e ir a visitarlo con planilla en mano como para que la firmen allí. Uh-huh. Hay un asociado que en particular que nos está acompañando muchísimo, que es Martín Sandoval. Mira. Así que también agradecerle a él y también sumar, estamos tratando de sumar a otros asociados que quieran hacer ese trabajo. Uh-huh. Que nos llevan en Patagones, llevar planillas, etcétera, ¿no? Uh-huh. A ver, para que por ahí me vaya quedando claro, Celina, ustedes habían puesto una, sí, fecha, si no me acuerdo mal, era el 13 de febrero, ¿no? Exactamente, claro, ahí se cerró la atención, no es que se cerró, pero terminamos con la atención al público en la sede, ¿no? Nosotros estábamos distribuyendo los horarios entre el grupo de asociados y el consejo de administración que estaba haciendo, claro, ese trabajo. Hasta el 13 llegamos con el horario al público. A partir de ahí lo que hicimos fue trabajo al interior, ¿no? Agarrar, bueno, el padrón. Revisar el padrón, claro. Exacto, es decir, bueno, a ver, ¿qué asociados están participando, aunque sea irregularmente con las cuotas, ¿no? Pero uh-huh, que nosotros entendemos que tienen la intención de quedarse. Claro. Bueno, tomamos ese registro, hicimos un listado, los nombres, dirección, teléfono, y los vamos a visitar a las casas. Eso es lo que hicimos esta semana, estamos en ese trabajo. Ajá. Yo he ido a las casas de algunos, creo que no me he encontrado con ningún socio, pero siempre la nuera, la tía, la hermana, el hermano. Ah, bueno, dejo las planillas con la idea de que luego ellos llenen las planillas y las lleven a la sede. Esto por sirve... ahora, digamos, es el trabajo. Sí. No, que esto sirve, Celina, para saber definitivamente quiénes son la cooperativa. Exactamente, sí, sí. Por otro lado, nosotros no podemos dejar a nadie afuera. Así, por más que esa persona, no sé, haya pagado la última cuota, uh-huh, del 2013, nosotros no lo podemos dejar afuera sin aviso, ¿sí? Ah. Entonces, lo que hacemos es todo el esfuerzo que estamos haciendo, el trabajito este de hormiga, es para decirlos, queremos contener, nosotros queremos invitarlos al proyecto y que se queden, porque por algo se asociaron, por algo se asociaron. Claro. No importa la razón, el motivo, ¿sí? Por algo, uh-huh, se asociaron. Ahora, si ellos deciden, no sé, me salió una casa en un plan, me fui, me mudé por trabajo, lo que sea, bueno, es, claro, la oportunidad para renunciar, ¿sí? Uh-huh. Luego sí, hay gente que hace un montón, que no viene el 2012, te diría, muchísimo tiempo, que no le vemos las caras, que no está pagando la cuota. A esas personas le vamos a mandar un telegrama. Ah, ¿sí? Ahí está. Como para hacerlo más legal. Entonces le va a llegar un telegrama que dice que va a tener que presentarse dentro de las 72 horas para regularizar, a ver si se queda o se va. Si se queda, tiene que comprometerse de nuevo con el proyecto y lo que el proyecto significa y empezar a pagar la cuota de sostenimiento. Uh-huh. Después la financiación o... porque hay gente que ha acumulado muchísima deuda. Claro. Muchísima deuda, te digo más o menos, un promedio 1.500, 2.000 pesos. Claro, claro, no, está bien. Que tampoco es tanto. Hablando de los valores de los terrenos que vos estabas planteando, 300.000. Claro, claro. Imagínate que ponerse al día con la cuota de sostenimiento en Tierra Libre es nada, ¿viste? Claro. Pero bueno, nosotros de todas maneras queremos que hacer un plan de refinanciación. Es decir, bueno, que se queden realmente. Si tienen intención que se queden, de quedarse, que se queden, ¿viste? Está bueno. Es súper importante que sintió la necesidad de Tierra Libre que se quede. Uh-huh. Y todo este proceso, ¿cuánto estiman ustedes que les llevará para abril? ¿Abril? No, me refiero a todo este proceso, uh-huh, de las planillas y demás. ¿Ustedes no, o necesitan que, sí, sea ya? La idea, nosotros habíamos pensado, puesto como fecha, marzo, para abrir de nuevo la asociación de gente nueva. Que para ese entonces nosotros tendríamos que saber bien quiénes son los que se quedan en Tierra Libre. Claro. Somos muy pocos los que estamos trabajando en esto. Aparte tenemos otras actividades. La cooperativa no es solamente esto, ¿no? Claro. Yo creo que va a pasar el mes de marzo y vamos a estar en organización todavía, ¿no? Ajá. Pero hay mucha gente interesada. Nosotros estamos haciendo una planilla de gente, anotamos los nombres y los teléfonos para convocarlos luego cuando nosotros nos hayamos organizado. Así que sí, necesitamos también gente nueva. Hay gente que tiene ya mucha ilusión de participar, así que los vamos a estar convocando, ¿sí? Yo calculo que para abril. Claro, sí, para abril. En marzo, abril vamos a poder hacer una nueva convocatoria, la apertura no solo a los nuevos asociados, sino también empezar a ofrecer tierra que el dueño de la tierra quiere vender y nosotros ofrecer, ¿sí? Uh-huh. Que son más grandes, 450, de 600, 800 y 1000. Ah, mira. Te digo que siempre un terreno de 450, que es un lindo tamaño, yo creo que no está mucho más de 7000 pesos. Mirá vos. O sea, valores totalmente... digamos, mínimos, ¿no? En comparación a eso que estabas mencionando recién. Uh-huh. Me detengo acá en lo que ustedes también, para aquellos que por ahí quieren hacer consulta y todo, pueden y tienen la posibilidad de tener una computadora a mano, tienen Facebook Tierra Libre, Cooperativa de Viviendas, sí. Y veo una imagen de con una inscripción que dice hoy la asociada número 69, porque, bueno, un poco le ponen ahí el nombre, tuvo la sorpresa de que muchos se acercaron a ayudar a dar una mano para que pueda avanzar con su vivienda. Esto, sí. Esto está bueno también compartirlo, de que es una realidad de que hay quienes, bueno, vos misma, ya están ahí trabajando en el lugar. Sí, sí, sí. Hay varias cuestiones relacionadas a eso. La idea de la cooperativa de sus inicios es que el asociado, o sea, se organiza el trabajo por manzana. Cuando un asociado está dispuesto a construir, los vecinos le colaboren, ¿no? Hasta el encadenado, por lo menos. Esa era la propuesta inicial. Mirá. Que ya es muchísimo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y todos los vecinos se van acompañando, por lo menos en las bases y en las paredes, en las primeras hiladas. Eso sería así, estaría muy bueno que eso sucediera. No sucede siempre. En caso particular, bueno, la verdad que Viviana en este caso y José Luis, su marido, hace esfuerzo sobrehumano. Ellos están bastante solos en realidad en esto. También lo tengo que decir, ¿no? Ese día en particular se habían acercado más asociados. Pero la idea en general es que sucede eso, ¿no? Empezar a alentar, pero para eso hay que construir el lazo, eso es lo que yo digo. Claro. Para que un asociado sienta la necesidad de colaborar con su vecino, tiene que sentir el lazo, porque si no lo siente, o sea, no va a decir, ah, ¿qué voy a perder tiempo yo? Y si no lo conozco, ¿quién es? ¿No? Entonces, el lazo comunitario me parece fundamental fortalecerlo. ¿Y uno cómo lo fortalece? Con tareas comunitarias, con los famosos almuerzos comunitarios que nosotros hacemos a la canasta. Nos vamos conociendo, empezamos a ver que las necesidades del otro son mis propias necesidades. Yo necesito lo mismo que necesita el otro. Entonces, en la medida en que lo ayudo a él, también él luego me devuelve, porque la idea es reciprocar, ¿no? Claro. Me devuelve claro. Con la misma, de otra manera, pero nos devolvemos la ayuda, esa ayuda, ese esfuerzo propio, digamos, eso creo que es el fundamento de la cooperativa y es lo más rico que tiene, me parece a mí. Son todos pasitos. Vamos lento, yo creo que, al menos yo estoy tratando de hacer un grupo de asociados, hacer el esfuerzo de que se comprenda la necesidad del lazo, ¿no? Y luego sí todo lo demás va a ir saliendo solo. El trabajo va a salir seguramente en la medida en que sintamos esa necesidad, ¿no? Esa necesidad compartida por todos. Ni hablar. Bueno, Celina, reiteramos a aquellos que por ahí están escuchando y todavía quizás estuvieron en otro lado, en el verano, todo, y fueron en algún momento parte de la cooperativa Tierra Libre, a comunicarse, a acercarse, porque está todo un grupo trabajando y lo que busca justamente es esto, fortalecer el espíritu comunitario de un desarrollo comunitario, algo pensado desde otro lugar que acá en Viedma no había ocurrido y gracias a Tierra Libre está ocurriendo. Exactamente. Bueno. Es un proyecto ambicioso y hermosísimo, así que sí, por supuesto todos invitados, obviamente aquellos que están asociados a Tierra Libre y todos los demás, aunque no vayan a asociarse, que quieran venir y conocer y estar y compartir, están a las puertas abiertas y siempre. Celina, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguiremos siempre compartiendo con quienes están escuchando todas estas novedades que van surgiendo. En un verano que estuvo movido para ver reempadronar y demás, pero como pueden escuchar, sigue ahí todo el trabajo de este grupo de voluntarios cooperativistas, de la forma diferente de entender la cosa. Abrazo grande. Muchas Exacto. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.